Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana Deseo de ser piel roja, de Miguel Morey. No sé por qué, en cierto modo, el abuelo también se me aparecía a alguien que cargaba una memoria como la del Apache en la reserva, de cuando aún existían hombres que se querían libres y exigían espacios abiertos. Creo que nunca llegué a hablarte de ello. Le recuerdo melancólico, sentado ante la ventana con el viejo atlas tan bello sobre las rodillas, recorriendo con el dedo aquellas manchas de silencio que salpicaban los mapas. Tierras sin un solo nombre, ignoradas, vírgenes. Tierras de nadie, cruzadas tan solo por el viento. Tierras que ya no existen. Siempre me fascinó ese punto de lamento amable que había en la mirada del abuelo. A menudo era como la de aquel apache, a solas con esa añoranza suya de bisontes. Era aquella una tristeza, si quieres, suave, pero para la que no cabían razones. Importaba poco que el exterminio de los bisontes fuera resultado de una crispada ocurrencia del general Sherman como forma de genocidio indirecto. Era una añoranza calladamente respetada, inconsolable. De nada servía decirse que fue el general Sherman quien ideó que los propios pieles rojas fueran quienes consumaran su extinción, cambiándoles las lenguas del animal por galones de whisky. El único indio bueno es el indio muerto. ¿Qué importancia tenía lo que dijera la historia ante el recuerdo de aquellos galopes desorbitados por las praderas? El sudor, la pólvora y la sangre, el deseo que abate precisamente su blanco y, luego, todo aquel vendaval de historias que la caza del bisonte provocaba en estampida. No sé por qué, pero mi recuerdo del abuelo está teñido con la nostalgia de cuando los hombres se hacían hombres y se entendían como hombres contándose historias. Y a los enemigos se les conocía mirándoles a la cara. Thank you. Auschwitz cubre hoy la tierra entera, te dices, y sus policías son lo que son, ángeles del infierno que cabalgan las calles sobre sus motos cromadas, buscando razones para desatar la violencia. Son así, interpelan a los que les evitan y, cuando se les muestra la documentación, bromean entre ellos mientras se acomodan la pistolera, buscando siempre razones para la violencia. Son gentes jactanciosas en cuyo casco está escrito que, en caso de accidente, no desean auxilios espirituales. Perros guardianes de la gran reserva. Y en la reserva, tu alma es como el alma del hurón que corre buscando una presa para rápidamente regresar a su escondite. Se escabulle, como esos vagabundos que ya saben que nunca regresarán a casa. Como esos vagabundos que ya saben que nunca llegarán más allá de los arrabales de callejas permanentemente embarradas, cruzadas por vías herrumbrosas que un día transitaron los trenes, con esas paredes leprosas que huelen a orín, arrabales para cuyos moradores todo queda siempre demasiado lejos, todo excepto la visita del yonki o del pederasta cuando van de caza. En la reserva, tu cabeza es un viejo mueble, inerte, y no tienes otro deseo sino tumbarte en uno de esos bancos del parque donde ahora los ancianos alimentan la voracidad de las palomas con la misma pulpa de carne que pacientemente arrancan de la yema de sus dedos, esperando el sobresalto de lo inevitable. En la reserva, tu cabeza es siempre una ciudad en estado de sitio. Camping out on Por momentos es como si mi cabeza se convirtiera en el recinto amurallado de una ciudad a oscuras. Imaginas que eres alguien y que ser alguien debería ser algo sosegado y solemne, como de niño creías que eran los mayores. Y sin embargo, qué engaño. ¿Cuántos años perdidos empeñado en parecerte a esa imagen de entonces, sin acabar de lograrlo nunca del todo? Y ahora cierras los ojos y ni una luz. Nadie transita por tus calles cerradas por la bóveda de hueso. Puedes reconocer uno a uno todos los espacios de esta vasta geometría desafectada. Hay de todo. Sitios para comprar ilusión, tanto como lugares donde cambiar las monedas del desengaño. Pero tú te ves andando por las calles desiertas de una ciudad abandonada al enemigo. ¿Has oído decir que el abuelo continúa al frente de la pequeña escuela y que, en alguna esquina mal iluminada, N sigue mercadeando una papelina desde siempre y para siempre? También que la pequeña L pasea por los jardines que hay junto a las murallas de la mano de un desconocido, sonriendo. Pero tú no ves nada. Oyes, a lo sumo, ese estribillo que te persigue desde antiguo al pasar por el callejón trasero del burdel. Y es Marlene Dietrich quien canta. O una fumarola de golpes y gritos en sordina que ascienden desde los sótanos de alguna de las comisarías de tu memoria. Pero quién sabe si no lo estarás soñando, porque ahora es la voz de Edith Piaf la que canta. Sí, tal vez lo estés soñando, y cuando abres los ojos nada cambia. Siempre la noche con, a lo lejos, la respiración sorda que le presta el oleaje de los semáforos. Tal vez sea cierto que la vida es un viaje, pero con el tiempo acaba por componer una ciudad. Una ciudad invisible en la que hay tanta luz en sus barrios trazados a cordel como murmullos y olores en el dédalo de intestinos que dibuja su casco viejo. Es una ciudad en la que a menudo sopla un viento gaviota que invoca a la musa de los marineros cuando regresan a puerto, acarreando en sus barcos miles de historias. Y maulla sin cesar. Es una ciudad habitada por mil historias que tú no sabes. Y otras veces, como ahora, el viento es un gato que malla sus llantos de bebé recién nacido en las rendijas de todas las ventanas. La sombra de un gato que dice que esta podría ser una buena noche para volver a crucificar a algún dios. Que esta es una ciudad en cuyas afueras solo florece el alambre de espino. Que los últimos hombres rojos deben esconderse en las catacumbas para bailar la danza del presente. En el fondo, ¿qué sé de mí sino que mi cabeza es una ciudad que busca su tierra? Una ciudad escorada y errante, ¿qué sé de mí? ¿Cómo convencerte de cuánto necesité que me contaras cuál era esa fatalidad que tan limpiamente leíste en mi mirada? El retal de esa pequeña muerte clavada en mis ojos que te dio miedo, que te hizo huir. Acodado ante la ventana, la buscó en el espejo de tinta de la noche, pero es en vano. Tengo más de 100 años y mi cabeza es ahora el recinto amurallado de una fortaleza vacía. En el fondo, ¿qué sabes de ti? Ahora tan solo sabes que, a este lado, suena extrañamente lejano un saxo que imita el bajido de alguna cría de saurio primordial, ya extinguido. Y que, afuera, en el cielo, una luna turca afila su voz. Spend the night with some sweet señorita. Into her dark hallway she will lead you. In some lonesome shadow she might greet you. Billy, you're so doggone far away from home. They say that Pat Garrett's got your number. Sleep with one eye open when you slumber. Every little sound just might be thunder. Thunder from the barrel of his gun. Maybe you will find yourself tomorrow drinking in some bar to hide your sorrow. Spending the time that you borrow. Bigger ring away to get back. Es siempre un rayo invisible que cabalga su trueno cuando el cielo no es más que una pradera negra. Y lo que canta el viento es que el trueno solo es trueno porque el rayo no deja de encontrar obstáculos que quiebran su vuelo. Entonces el viento silba o brama o llora y dice los nombres silenciosos de las rocas, los árboles, los cañaverales y los juncos, y todos los secretos de cada uno de los rincones de las casas. Una y otra vez no deja de repetir sus nombres de guerra, el arcano de su poesía. Y cuando esto ocurre, en la noche de tu corazón, se abre la rosa más imposible y bella. No la tan buscada rosa negra de los expertos, sino la cristalina rosa de los vientos, la flor que invita a huir. Deseo de ser piel roja, siempre alerta y cabalgando sobre un caballo veloz a través del viento. Thank you.